Actividad integradora 4, el resumen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Guzmán López, soy del grupo 134. Mi facilitador es Fidel Nefi Ramos Mera. El propósito de esta exposición es dar a conocer la importancia acerca de las muertes en Ciudad Juárez. La lectura nos deja ver lo difícil que es ser mujer, en especial en Ciudad Juárez. Las mujeres no pueden salir a las calles de forma segura por el simple hecho de que sean mujeres pobres o sean madres solteras, ya se las hace víctimas de feminicidios. En el año 2000, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, culpabilizó a las mujeres de las violaciones y de la violencia que llegan a sufrir en su contra, como ser golpeadas, torturadas, mutiladas, estranguladas o destazadas en cuartos de hotel. En el caso de las muertas de Juárez, más que la suma de psicópatas individuales, se percibe un fenómeno del crimen organizado. Los asesinos no solo se sienten muy superiores, sino que también se burlan de las leyes y de la sociedad. Hasta cierto momento, los medios de comunicación le quitan importancia, ya que sitúan los crímenes en la nota roja y no como corresponde, en la primera plana, y al hacerlo subrayan la culpabilidad de las víctimas, ya incapaces de un alegato rectificador y con cierta frecuencia candidatas a la fosa común. Lo que el autor quiere es hacer un llamado de atención a las autoridades para que hagan su deber. El conocimiento que me dejó la lectura es que los crímenes están relacionados con no simplemente con el odio hacia la mujer, sino también con el color de piel de las personas o por su religión.